El administrador, como persona encargada de dirigir y coordinar los recursos de una organización, requiere de habilidades, características y competencias clave para desempeñar su papel de manera efectiva. A continuación, se detallan algunas de ellas. Habilidades de comunicación. Los administradores deben tener habilidades sólidas de comunicación, tanto verbal como escrita. Deben ser capaces de transmitir información de manera clara y efectiva, así como escuchar efectivamente a los demás. Habilidades de liderazgo. Un administrador exitoso debe ser un buen líder, capaz de motivar, inspirar y guiar a su equipo. Debe ser capaz de tomar decisiones difíciles y asumir las responsabilidades de sus acciones. Habilidades de resolución de problemas. Los administradores se enfrentan a desafíos y problemas constantemente. Deben ser capaces de analizar situaciones, identificar soluciones viables y tomar decisiones basadas en información sólida. Habilidades de planificación y organización. Las capacidades de planificar y organizar efectivamente los recursos, el tiempo y las tareas es fundamental para un administrador. Deben establecer metas claras, establecer prioridades y asignar los recursos de manera efectiva. Conocimiento del negocio. Un buen administrador debe tener un sólido conocimiento del negocio en el que opera. Debe comprender los procesos, las operaciones, los productos y los servicios de la organización para tomar decisiones informadas y estratégicas. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es crucial para los administradores, ya que les permite comprender y gestionar sus propias emociones y la de los demás. Deben ser capaces de manejar estrés, resolver conflictos y mantener un ambiente de trabajo positivo. Flexibilidad y adaptabilidad. En un entorno empresarial en un constante cambio, los administradores deben ser flexibles y capaces de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y desafíos. Deben ser abiertos al cambio y estar dispuestos a aprender y desarrollarse constantemente. Gracias.